Con el correr del tiempo, a cada minuto, las personas vamos cambiando. Nos rodeamos de incertidumbres, inseguridades, temores. Cada día que termina, nuestras vidas han generado tiempo de cambios. Tiempo de cambios. Con Edgar Arturo Pérez, el terapeuta del cambio, quien le lleva un programa donde las ideas se llevan a la práctica. Tiempo de cambios inicia. Muy buenas noches, soy tu amigo Edgar. Muy buenas noches, soy tu amigo Edgar Pérez, la voz que te acompaña desde tu programa Tiempo de Cambios, desde aquí de tu estación 860 Noticias. Como todos los lunes, vamos a empezar, como dicen por ahí, con mucha injundia y sobre todo dándote las gracias por sintonizarnos, por permitirnos entrar a tu lugar de trabajo o si nos vas escuchando ahí en el carro con este frío sabrosón que ya llevamos 2-3 días, pero pues hombre, es invierno, vamos disfrutándolo, porque luego cuando estamos con el calorón nos estamos quejando y echando de menos este frío. Como dijo una amiga por ahí, ¡ay! ¿Y qué no podremos pasar este frío para tiempo de verano? Para que se haga suavecito. Bueno, pues recuerda que no estás sola, que no estás solo, que mi voz te acompaña. Y desde los controles, nuestro amigo Arnulfo Martínez. Ahora sí está ahí esperando tus llamadas al 892-1086, terminación 87 y 88. Y antes de empezar este polémico lunes, pues tú sabes que siempre tenemos un mensaje positivo para ti, una frase o quizás un secreto para alcanzar el éxito. Y este día dice así: yo creo que cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación y cada posesión un deber. Y esto lo dijo John D. Rockefeller, el magnate petrolero y uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, los triunfadores, tú sabes, saben que el bien común es el bien propio. Es por eso que consideran los intereses de los demás al tomar sus decisiones. Al enfrentar la toma de una decisión, pregúntate, ¿cómo puedo resolver esto de manera que todos se beneficien? Ese es ganar, ganar, ganar. Y si todos los seres humanos pensaran de esa forma, hombre, qué hermoso mundo en el que estaríamos viviendo. Pero mientras esto llega a la conciencia de los magnates o de los poderosos, pues esta noche tenemos aquí al poderoso, mi amigo Juan Fernández. Edgar, muy buenas noches y muy buenas noches también para tu público. Pero no, yo creo que de poderoso ya no tenemos nada. Aunque bueno, podemos hablar un poco de los mexicanos. Yo uso la palabra mexicano con J. Creo que debe ser con J. Al menos me gusta poner México con J. Porque si no, me suena un poco extraño esa X. Pero aparte, hay super mexicanos. Hay mexicanos triple A en México. O sea, una cosa es ser mexicano y otra cosa es ser mexicano triple mexicano, A. Mexicano triple A. ¿No tiene nada que ver con el VIP? Más o menos por ahí, porque hay mexicanos que son importantes para el país y otros pues somos simplemente mexicanos. Parte del país, simplemente. Pues simplemente es que mexicanos, toda esa gran cantidad de personas que pagan un poco de impuestos y un poco una cosa y otra, pero que ni de un lado ni del otro estamos. Y bueno, ¿tú no eres de las líneas preferenciales de los bancos? Donde dice línea Premier, y pasan de los que tienen 10 millones de pesos en adelante nada más. No, pero bueno, yo creo que una de las partes más interesantes de un país como México, sobre todo del mundo que estamos viviendo, y de lo que vimos precisamente en estos inicios del siglo XXI, de alguna forma nosotros hemos, y escucho constantemente, es un mundo muy violento. En este siglo XXI el hombre es muy violento. Sí, sí, hay índices de aumento de la violencia en todo el mundo. Bueno, en el siglo XX no se quedó atrás, ¿eh? Se les ocurrió una primera guerra, una segunda guerra, una guerra de Corea, una guerra de Vietnam, una guerra, guerra, guerra. Creo que el hombre siempre ha estado en guerra, ¿no? Desde las cruzadas y todo lo que encuentra, y guerras santas y unas no muy santas. Pero algo que a lo que buscaba mucho en México, y esto es muy interesante porque el señor que es el presidente actualmente de la República dice que para el año 2050 los mexicanos vamos a vivir muy bien. Irás a vivir muy bien. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar vivos o vivitos y coleando en el año 2050? Aún faltan algunos añillos. Yo creo que no voy a andar por ahí. Pero muchos se basan en la educación. Y dicen que debemos de educar a los jóvenes o debemos de educar a los niños. Pero yo me pregunto y le hago la pregunta a usted que me escucha. Para empezar, ¿qué es educar? Esto es un poco simple y es un poco difícil. Todos hablamos de educación, pero una de las cosas fundamentales de educación, y usted me puede contradecir, recuerdo, ahorita le decimos los números. No, usted ya se lo sabe. Decimos que educamos cuando alguien va a la escuela y aprende a leer, aprende a escribir, aprende a hablar, y en su casa aprende pues a no recordarle el 10 de mayo a los que estén más grandotes que él. A los más pequeños no hay problema porque no se pueden defender todavía. Pero aprende esas cosas para andar dentro de una humanidad, dentro de un país como este, como México. Nada más que hay un gran problema en una verdadera realidad. Somos muchos mexicanos y somos muchos habitantes de este planeta. Y lo que más necesitamos aprender son las reglas del juego. La vida, hasta cierto punto, si alguien recuerda aquel libro, no sé si lo recuerdas, Edgar, Los Juegos que Juega la Gente, y era Thomas Harris o algo así, creo, ¿no? Sí. Era los inicios y el tiempo del análisis transaccional. Muy interesante, definitivamente. Pero necesitamos aprender esas reglas del juego. Entonces, lo que hemos visto es que no nada más ahí, sino muchas de las veces los mismos estudiantes de las universidades no conocen las reglas del juego. Y con esto me refiero a conocer profundamente el lugar donde se vive. Hablamos de democracia, pues la democracia es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Un pueblo tiene que ser democrático para que tenga gobernantes democráticos. Un pueblo tiene que eliminar su corrupción en las bases para que no haya mucha corrupción arriba. O sea, el pueblo es el que empieza a formar como un pueblo, o sea, cada uno de nosotros. Bueno, dentro de estos juegos o dentro de estas reglas del juego que es la educación y que se supone que va a ser la salida de México, aunque créame que yo lo veo con bastante dificultad que sea tan sencillo, porque tenemos ya un país como China que nos lleva ya un gran adelanto y son muchos, muchos habitantes. Tenemos países pequeños como Islandia, Finlandia y otros que han avanzado. E incluso dicen algunos que países como aquí, como Chile, que está mejor un poco que nosotros. Pero bueno, la educación supuestamente va a sacarnos adelante. Pero la educación puede hacer que dos personas lleguen a buscar un trabajo a los 20 años y lo encuentre, ¿verdad? Un joven tiene 20 años y pide trabajo en una empresa maquiladora, otro joven tiene 20 años y pide trabajo en una empresa paraestatal, o cuando es esas empresas que son propiedad del gobierno o de nosotros, ¿o de quién son? Bueno, una de las cosas que vimos la semana pasada fue energía, que es algo de lo más importante en este siglo XXI, en estos inicios. Porque créame, sin energía, nada más imagínese un poco, que ahorita hay un apagón total en Ciudad Juárez. Para empezar, nos vamos del aire, nos salimos del aire. Y usted pues va a empezar a buscar ahí o una vela o si tiene alguna lámpara, pero va a empezar a darse cuenta que ya no hay calefacción, que no hay aquello, que no hay el otro, que no hay internet, qué tragedia. Y que no hay tampoco esa televisión para estar viendo algo. Entonces todo cambia, y que mañana tampoco hay energía eléctrica, y luego que algo sucedió y no llegó la gasolina. Un caos. ¿Sí? En nuestra sociedad actual. Sí, estamos acostumbrados a eso. Dependemos. Un salvaje en la selva, pues, le vale un cacahuate. ¿Por mí es qué? Otra, es otra costumbre. ¿Se sube en su burro y se va? ¿Y se acabó? Y si no sube en la liana y también se va. Pero nosotros dependemos de esto. Entonces, es importante que un país, y que tanto usted como yo comprendamos, la necesidad de comprender la energía en cada país y en el momento en que vivimos. Bien, hablamos de dos jóvenes. Yo quisiera decirle a usted esta noche, que me escucha, ¿dónde está una situación, y a veces un poco curiosa, a veces un poco, podríamos decir, fatalista, ¿no? ¿Qué sucede cuando de veras empieza alguien a trabajar, pero una paraestatal? Sus prestaciones son mucho, mucho, muy diferentes a las que tiene alguien en iniciativa privada. Y si nosotros nos referimos un poco a la Comisión Federal de Electricidad, y decimos algo muy importante. Si la privatizamos, destruimos México. O sea, debe ser de nosotros, de la nación. Hace algunos 4 o 5 años tenemos un tema, una plática con alguien que es periodista. Y le dice, no, es que la Comisión Federal tiene accionistas. Dice, ¿cómo que va a tener accionistas? Esto es de todos nosotros, de los mexicanos, ¿no? ¿Cómo vamos a privatizar? No, la comisión les pertenece a los que trabajan en la Comisión Federal. Simplemente a ellos. A usted y a mí no nos pertenece. No a los 100 millones de mexicanos. No, en lo absoluto. Hay una cosa muy interesante. Si usted tiene, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, usted está pagando un recibo, un costo, un cobro por ese servicio. Hablamos de energía eléctrica. Bueno, hablamos la semana pasada y en otro tiempo, ¿cuánto paga un empleado de entró a trabajar a la empresa por energía eléctrica? Bueno, aquí viene lo interesante. Paga, tiene para empezar, tiene 350 kilowatt-horas libres, gratis. Muy bien. De esos 350 kilowatt-horas, el excedente le cuesta un centavo. Así como me escuchó, un centavo el kilowatt-hora. Y a usted ahorita le voy a dar las cantidades, si se gusta. Pero no, bueno, eso es en teoría. Porque yo conozco varias casas de personas que trabajan en Comisión Federal de Electricidad y no llegan ni a medidor. Entonces, ¿cómo le calculan los 350 kilowatts más los extras? Tiene nada más una tapa naranja en el medidor. Y no existe. Pero sí tienen corriente eléctrica. Y no parece que están colgados como si fuera un diablito, sino que es algo natural y que todos los de comisión sabe que está pasando corriente eléctrica y que la están usando. Entonces, si es irrisorio el que paguen un centavo por un kilowatt, pues es irrisorio que ni siquiera se los midan. En realidad, la cantidad tan pequeña que sería, y bueno, aquí me da algo que, aquí tenemos algunos datos, unos son completamente exactos, porque tengo conmigo lo que es el contrato colectivo de trabajo del sindicato 2004-2006. Esto es una copia del contrato. Sí, lo tomé de un sitio oficial del IFAI. Y esto es Internet. A cualquier nivel que trabajen dentro de Comisión Federal. Sí, no necesita ser el gerente, no necesita ser administrador. No, es una prestación. Puede ser desde el que hace la limpieza, pero trabaja por la comisión y ya es un beneficio extra. En la cláusula 67. Pues esa cláusula les permite tener ese beneficio y otros más que tienen, ¿verdad? Pero si usted quiere, empezamos con números y empezamos a verlos. Porque es muy posible que ahorita para muchas casas estén por pagar su energía eléctrica. Yo quisiera decirle cuánto sería el costo de, por ejemplo, 700 kilowatt horas. Por aquí lo traigo yo y lo tengo ya preparado para narrarle esto, y ahorita usted me llama y lo vamos viendo, porque esto es educación. O sea, esto debemos de verlo, esto es transparencia. Es un país transparente. Educando. Sí, es un país transparente. O sea, no, esto no es atacar a absolutamente a nadie, sino es que usted empiece a ver cómo están sus diputados, cómo está su país y hacia dónde vamos, ¿no? Mire, por ejemplo, de esto está preparado para verlo esta noche. Nosotros pagaríamos por 742 kilowatt-horas, 742 kilowatt-horas. ¿En hogar o en negocio? En un hogar, en una casa. En una casa. En una casa. Que son las tarifas bajas. Bajas, con 120 volts y en esta tarifa que es del invierno, en esta, en esta. Bueno, dice que el costo básico por 150 kilowatt-horas sería a .619 y daría un total de 92.85 pesos. La parte intermedia, que son otros 150 kilowatt-horas, ¿tiene otro precio? Esos ya van a 1.019 y dan 152. Esto lo vamos sumando. Después viene ese excedente, que son los 442 kilowatt-horas a 2.157. Se duplica más todavía que el precio. Ya da 953.39. La suma de estos 742 kilowatt-horas son 1.199 pesos. 1.199. Luego viene un 10% de IVA, que son 119 pesos. Luego viene un DAP, un DAP. Esto es por el alumbrado público. O sea, pagar alumbrado público el 5% del consumo. No una tarifa, el 5%. Entre más consume, más paga. Alumbrado público, sí, aunque todo el mundo le toque igual. Sea el poquito igual o no funcione la lámpara. Aquí no hay democracia, ¿eh? Aquí si usted consume más, la luz le pega igual que al vecino, pero usted paga más. Total son 59.95. En total, 1.378 pesos. 1.380. Por 742 kilowatt-horas. Muy bien. Si usted está en El Paso, Texas, la tarifa, octubre-mayo, es un poco especial. Es barata, se puede decir, comparado con México. Los 742 kilowatt-horas se los van a tomar exactamente a un precio fijo. Desde parejo, el inicio. Desde parejo. El inicio. Punto 07527. O sea, menos de 8 centavos de dólar. Estamos hablando de 82 centavos mexicanos de peso. Para no hacer el cuento muy grande, aquí traigo lo del servicio, tengo la suma, tengo lo del tax, lo del impuesto, y más o menos son 718 pesos por los mismos 742 kilowatt-horas. En un país del primer nivel, donde se cree que estos servicios son más caros, y donde la gente gana 10 veces más que aquí. Entonces, ¿cómo podemos producir? Ya le estamos capeando ahí la onda. Bueno. Entonces viene algo muy curioso también en su recibo, si tiene uno por ahí, véalo. Dice ahí una cosa muy curiosa que todavía no entiendo cómo está la situación. Dice, costo de producción. Aparte. Hay una parte que dice, costo de producción, 1851.170. O sea que a la comisión le costó generar energía eléctrica, me imagino, por eso, los 742 pesos... es el equivalente a 1851. O cada kilowatt hora le costó generarlo 2.495. ¿Cómo somos caros para hacer? ¿O cómo somos ineficientes? Muy bien. Entonces dice, una aportación gubernamental, o sea, subsidio, limosna, tómelo como usted quiera. Por eso lo bajan a 652 pesos de regalo en este frío. Bueno. En esos logros sindicales viene lo más simpático. Para ellos son 350 kilowatt-horas, si fuera de cada mes, y total, que para ellos, no haciéndole muy grande, pero se dice, esto no es oficial, que por lo regular ellos consumirían por bimestre, 4,000 kilowatt-horas, lo dicen. O sea, no, esto no me consta, se lo estoy pasando con lo vi. El equivalente sería a un total de 9.980 pesos, porque la estufa es eléctrica, el boiler es eléctrico, el paquete de refrigeración, todo es eléctrico, no tiene sentido. Les doy un inicio, si dos jóvenes van a trabajar, bueno, y aunque los dos fueran de padres muy honrados, muy cristianos, las mujeres, los muchachos, y llega él y le dicen, oye, no tienes por qué pagar la energía eléctrica, o sea, te va a costar un centavo. O sea, para él va a ser una cantidad, si hablamos de esos 4,000 kilowatt-horas, estamos hablando de 37 pesos para él. Entonces diría, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con mi aire acondicionado? Sí, que vamos a decir con las cosas que son de gas, con la calefacción. Pues cambio por un paquete, claro, que lo haga. Claro. O cambio por calentones. Claro. Y ese boiler, bueno, pues lo cambio, el gas está muy caro. ¿Y aquí en El Paso venden calentones de resistencia? Todo. ¿Todo eléctrico? Entonces, todo se va de ese lado. Si lo está moviendo usted, que me está escuchando, entonces el costo que tiene usted como un simple mortal, como un simple mexicano, y el que tiene, por ejemplo, empieza ya el empleado triple A, porque los dos amigos, uno se fue a una maquiladora y el otro se fue a una paraestatal como comisión. Entonces, ya de ahí, él tiene un sobresueldo. Claro. 1,000, 2,000 o 3,000 pesos mensual. Vamos a decir 2,000, para no exagerar mucho, porque ya no pagó gas ni energía eléctrica. Y tiene muchos satisfactores en su interior, incluso algunos pueden llegar hasta el desperdicio, para que cambie los focos, para que apago la luz. O si le paso luz al vecino, a mi amiga. Sí, o sea, ya no hay problema. Entonces, esto es, y si usted tiene dudas, pues están las páginas de internet. No lo encontré, no lo encontré donde está lo del sindicato. Una pregunta, yo no sé. Una familia media, padre, madre, dos o tres hijos, en los que tienen una casa media, donde en estos climas extremosos, o estás usando calefacción, o estás usando algo para bajar el clima, algún enfriador, o alguna refrigeración, ¿cuánto es el consumo que tengas tu lavadora, tu secadora, normal que se lleva una familia? Porque esto es al bimestre, ¿verdad? Sí, el cálculo que se hace no es oficial, bimestre. Lo han hecho personas que han publicado trabajos. De hecho, yo no tengo los elementos para juzgarlo. Pero yo seguro creen que no son 150 kilowatts. No, ellos que es el consumo, bueno, que ponen como para beneficiar a la familia. La cláusula 67 del servicio eléctrico dice: la CFE suministrará gratuitamente a sus trabajadores de base de energía eléctrica hasta por 350 kilowatt horas mensuales en los lugares en donde exista red de distribución de la misma y con sujeción a la siguiente norma. Se celebra un contrato individual de suministro, se le proporciona exclusivamente en el hogar del trabajador, se utilizará en usos domésticos, no podrá ser revendida la energía eléctrica ni utilizada por personas ajenas a la empresa, que no vivan con el trabajador ni para usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos. Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros. Pero al final dice, por ejemplo, de estos 350 kilowatt horas mensuales gratis, o sea, sin costo, no tienen no hay un cargo por eso. El excedente, el consumo en relación con los 350 kilowatt horas mensuales, deberá pagarse a razón de un centavo por kilowatt hora. En los lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, esta entregará a sus trabajadores de base una ayuda equivalente al costo de 350 kilowatt hora mensuales. Entonces, como vemos aquí, esto está dentro de la cláusula 67, es un servicio eléctrico precisamente para ellos. Esos son los logros sindicales. Y los logros de ciudadano, no hay, no existen. Entonces, para el ciudadano cada día sube más la energía. No, pero si nos acaban de subir 2 pesos al salario mínimo. Entonces, el educar a un pueblo, el despertar, es decirles todos a su diputado, estar consciente, hacer las reuniones, publicarlo y decirle, si queremos realmente que un país empiece a acomodarse, necesitamos ver algo que es muy triste. El 90% del microempresario que inicia cada año, truena. Claro, no son exactamente los factores del costo de energía eléctrica o la energía. Pero sí es una serie de factores implícitos. Sí, pero sí influyen. Del poder público. Sí influyen. Influyen mucho, que no dejan desde el precio de la tortilla. Costos, impuestos. Todo. Todo. Porque es una carga inmediata. No lo dejan ni siquiera crecer un poquito, respirar. Sino desde un principio, antes de empezar tu negocio en México, ya tiene cargas. Entonces falta educación. Falta esa educación hacia nosotros, cada uno como mexicano, para comprender qué escuchamos. Y déjeme decirle que la última vez que escuché que teníamos que aprender a administrar nuestra riqueza, nos fue como en feria de pueblo. Hoy que escuché al señor presidente decir que debemos de prepararnos porque para el año 2025 vamos a ganar mucho dinero y para el 2050 mis nietos van a ser millonarios en México. Me acordé de una de mis novelas. 50, 60 años. Me acordé de una de mis novelas, El Deseo de Mariano. Espero que todas la lean por aquel entonces. Pero aquí hay algo que es muy triste y es una realidad. Debemos de tener esa conciencia social. Tenemos que despertar. No para hacer conflictos en un país, sino para estar conscientes de lo que hacemos. ¿Cómo nos conformamos a veces con este problema que tenemos? Bueno, le ponemos un diablito, hacemos una trácala con alguien y nos birlamos de energía eléctrica. Pero no estamos resolviendo nada. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, y esto viene a ser como el alcohólico que dice, bueno, mañana dejo de beber, o cualquiera es alcohólico menos yo, cualquiera anda mal menos yo. O sea, yo estoy bien y cuando quiera cambio. No, no es cierto. Vamos a acostumbrarnos a una cantidad de energía que consumimos sin pagarla, pero hacemos un daño constante en escalada hacia otros sectores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, una persona que trabajaran, por ejemplo, todos del sindicato de comisión, que de repente les dijeran, esta prestación se va a eliminar? Es una revolución en México. Dudo que exista alguien en los próximos años que lo llegue a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente es lo que dicen, es un logro ya sindical y está ahí. Tenemos un amigo, no sé si nos está escuchando esta noche, don Julio Aguilera. Él tiene algunos elementos que pudiera aportar. Pero esto es muy interesante, porque Estados Unidos, que lo tenemos aquí cerca, en un lado de nosotros, si nos dejaran pasar un alambre, un cable del otro lado, pagamos menos energía eléctrica. Y pagárselas allá, ¿verdad? Sí. Fíjate qué chulada. Si podemos pasar, por ejemplo, el servicio de telefonía, fíjate, nos ahorramos dinero. Hay otra situación. Por ejemplo, si tengo mi medidor, pero por X el lecturista no pasa, o hay alguna situación que no lo pueda leer, me hacen un costo estimativo. Pero nada más, y lo hacen bajo. Pero al otro bimestre acumulan lo anterior con lo nuevo, y entonces se junta una cantidad mucho mayor de consumo que no está dividido entre los dos bimestres, y sube mucho el valor de la luz. Por decir algo, que entre los dos bimestres hubieras pagado 1,400 pesos, por ese descuido llegas a pagar hasta más de 2,000 pesos, y la comisión no lo toma en cuenta, y no tienes derecho de reclamo, porque dice, hágale como quiera, y te quitan el medidor. Es un monopolio. Y entonces dependes de la decisión de ellos, y no hay una cabeza a la que te permitan con poder de decisión. Nunca encuentras un jefe. Son ventanillas cerradas, es el sistema, allá dese la vuelta, y entonces nos encontramos con un bloque cerrado, y nos damos cuenta que estamos en manos de lo que dicen que es del pueblo, pero que al que menos le toca es al pueblo. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema que viene ahí? Bien, decíamos de manera soñada, si yo paso un alambre, un cable de telefonía de Estados Unidos, ahorro dinero. Si yo paso un cable de energía eléctrica, ahorro dinero. Con el agua no, ya no nos metemos porque, bueno, dicen que aquí ya tiene menos arena que la de aquí, cuando menos se puede tomar. Pero en estos dos aspectos y en el gas, a pesar de tanto cuento, también ahorramos dinero. Y si pagas una de gasolina, te rinde más. También. Y se ensucian menos tus motores. Entonces, ya nomás nos falta una cosa, usted que me escucha y espero que hable para que me regañe. ¿Por qué no pasamos los salarios de allá para acá iguales? ¿Verdad? Pues sí, que me paguen de todas maneras en el otro lado. ¿Por qué estamos batallando entonces para poder avanzar? En el sexenio pasado, se dice que avanzamos mucho. Usted opine, hable y diga, pero esto no es algo político, sino estamos hablando de ese despertar social, de tener más satisfactores, que usted le rinda un poquito más su dinero, porque tiene que gastar mucho en energía, gas, energía eléctrica, y aparte en telefonía o internet, o en el entretenimiento que es la televisión por cable o satelital, bueno, también la manera de piratearla. Pero está gastando más, y esto definitivamente le permite comprar menos ropa, menos calzado, menos comida, menos educación para usted, para sus hijos, menos diversión para el teatro, para cualquier otra cosa, menos libros, menos música. Entonces se da cuenta cómo se concentra una cantidad de su gasto en empresas que supuestamente son del pueblo. Pero no. Menos oportunidad de tener un mejor carro, una mejor casa. Claro. Nada, todo se va en el diario vivir. Entonces, ahí hay un retroceso. ¿Cómo va a avanzar un país económicamente? Bueno, cuando usted lo vea y diga, no es cuestión de hacer más violencia ni más conflictos, sino tratar de llegar a los legisladores. Y estoy de acuerdo que el señor presidente que está actualmente dijo, vamos a eliminar el impuesto de uso y tenencia. Otro legislador también, no es este momento para hacer cosas de partidos, pero también dijo, esto es prudente resolverlo. el impuesto de uso y tenencia es totalmente absurdo. Muy bien. Entonces, todas estas cosas, cuando se tiene el respaldo de un pueblo, cuando, por ejemplo, usted que vive en alguna zona de la ciudad y tiene un contacto, al menos por carta, por teléfono, por internet, con su diputado, y le empieza a decir, ¿qué pasó con esta promesa? Y no es tanto que yo me ahorre ahorita 25 centavos o 25 mil pesos, sino esto es a futuro. Lo decíamos la semana pasada, ¿qué tanto quiere usted a sus hijos realmente? ¿Qué tanto quiere a sus pequeños? Bueno, si usted piensa emigrar para España, Francia o Inglaterra, allá a la parte europea donde hoy se están juntando todos, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupe por México. Si usted se va para los Estados Unidos de Norteamérica, no se preocupe por México. Pero si piensa quedarse, y piensan quedarse aquí sus hijos y sus nietos, pues creo que es la hora de preocuparse por este país, porque posiblemente si usted tiene ya más de medio siglo como un servidor, no nos queda mucho tiempo. Pero los que vienen, ¿qué van a enfrentar ellos? O sea, ¿cuántas cosas de las que decimos de que estamos luchando mucho por una democracia, por cambios, por educación y educación y educación? ¿Pero para qué educamos a alguien que cuando sale no encuentra trabajo o un trabajo mal pagado? Me va a decir usted, pues usted la está regando y ya se le olvidó la maquila. ¿Y la maquila qué? Es cierto, la maquila ha sido un gran beneficio para México, sobre todo para Ciudad Juárez. Pero es una industria que no es mexicana. O sea, no está aquí. No son los logros de nosotros. O sea, no es de nosotros. Que hay unos proveedores, que así ahí están. Y es cierto que algunos tienen buenos salarios, están en un momento bien. Pero cualquier situación económica que usted a lo mejor lo ha vivido y lo sabe, que altere al país de donde enviaron sus empresas y se las lleven, pues si lo vemos también un poco apocalíptico, imagínese que se van todas las maquiladoras el día de mañana. ¿Qué pasaría? ¿Y se pueden ir? Claro, a lo mejor le dice China, pues acá te ofrecemos cobrarte a un centavo la hora, o simple y sencillamente no vas a pagar impuestos, o te fabricamos gratis por 5 años tus artículos. Honduras o Nicaragua o, no sé, Brasil, quien ustedes quieran. Acá ya tenemos una comunicación con rapidez, que tenemos ventajas por estar cerca de ellos, sí es cierto. Pero también estamos aumentando los costos de la mano de obra de manera indirecta. ¿Con qué? Con la energía, con la gran cantidad de impuestos, con la gran cantidad de prestaciones, hasta que podemos salirnos de ser competitivos a nivel mundial. Entonces, como usted ve, la energía no es tan solo encender un foco. Y realmente ese despertar, esa conciencia social, no es decir, no, pues ya fui a pagar el predial, No, ya pagué lo de la revalidación de mi carro. Sino comprender exactamente, y le hago la pregunta a usted que me escucha, ¿es obligatorio pagar el predial los primeros días de enero o se puede pagar de manera mensual? A ver si usted se lo sabe. ¿Qué pasa con los vehículos? ¿Pagar también todo el año o pagarlo mensualmente? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Entonces la pregunta es al público, entonces... La ley dice que tú puedes pagar mensualmente tu impuesto predial. ¿Mm? Pero generalmente se ha ido acostumbrando, ¿verdad?, que pagues todo el año. Y además te hacen unos ricos y jugosos descuentos. Lo que se puede hacer también cuando se cumpliera el año, de cuando aquella persona se dio de alta, que fuera enero, febrero, marzo, agosto, septiembre. ¿Los recibos de Comisión Federal se pueden hacer mensuales? Lo que será un beneficio porque nosotros... Y entonces sí, el consumo sería bueno, porque, ¿verdad?, usted ve ahí en los primeros 150, claro, que le dije, no son 150, son 75. Entonces, cuando empezamos a verlo, cuando empezamos a analizar el recibo del gas, el recibo de energía eléctrica, el recibo del agua, que también mete una focha a veces, como dicen, o como se mete en caballo, y se dan vuelo, hacen cada cosa. Fíjese que a mí una vez me llegó un recibo donde consumí menos 7 litros de agua. No, menos 7 metros cúbicos de agua. 7 metros. Yo le di la... ¿No te devolvieron? No, yo fui y les dije, oiga, ¿cómo le hice para darles agua yo a ustedes si no tengo pozo? Pero bueno, todas estas cosas suceden cuando nosotros, en una gran ciudad como Juárez, llenos de conflictos, llenos de necesidades, llenos de una falta de paz emocional y espiritual, esa calma para sentarse... y ves los recibos y analizar, nos llenamos de televisión, nos llenamos de ruido, nos llenamos de alcohol, nos llenamos de envidia, nos llenamos de haces de voracidad, de desesperación, de conflictos. O de pensar nada más en mí y mi familia, hasta y que ahí. Lo demás no me interesa. Creo que ese es el punto clave que a veces funciona en el mexicano y por eso no tenemos grandes logros. Por eso estamos perdiendo. Por eso estamos en esta situación en que la cuesta de enero. ¿Pero por qué es una cuesta de enero? ¿Por qué? Pues no, fíjate que yo la he oído y todavía la paso bien. Es una parte cultural en la que hemos vivido casi todos. ¿Por qué? Porque se entiende que para las fiestas navideñas el mexicano se gasta lo que no tiene. Fíjate, se gasta, no invierte, gasta y tira en cosas que no necesita, ¿sí? Y no pone en duda, y ahora con los plásticos y los créditos, y de repente llega enero y se da cuenta que lo que va a recibir, que ya se gastó de aguinaldo y todo lo que tenía, no le alcanza. Y entonces es donde se aprieta el cinturón, y entonces los negocios no perciben exactamente igual. Hay una baja en los consumos, tanto de ¿cómo se llama? De cosas comestibles, no. Pero lo que son ropa, servicios, todo eso baja. Y hace que la economía baje. Por eso el gobierno dice, en enero yo también quiero esa parte. El gobierno no comprende que en ese momento, o sea, a quien le afecta es al microempresario. O sea, al otro pequeño. A todo lo pequeño. O sea, él quiere dinero, pero no se da cuenta que obstruye el generar dinero, o sea, el generar capital. Y esto es triste porque aunque se les ha dicho, aunque se ha buscado, hoy tenemos otra vez la oportunidad de que va a haber cambios políticos, pero si en un pueblo que despierte, en un pueblo que esté consciente, que haga las propuestas necesarias y que le diga exactamente a quién va a contratar para que haga una dirección del país y decirle, muy bien, queremos hacer estos cambios que nos van a ser de utilidad para que el país tenga más dinero, para que podamos realmente vivir mejor. Pero yo sigo sintiendo que muchas veces, y sigo sintiendo, no que muchas veces, sino que por lo regular tratamos de no verlo, con la esperanza de que no suceda, o lo peor, de que alguien resuelva las cosas por nosotros. Y esto nunca va a pasar. No va a aparecer de repente Superman o un superhéroe y cambiar las cosas. No, tenemos que hacerlo tanto usted como yo. Vamos a irnos un corte. No, ya nos vamos a ir del programa en un momento. Y no tuvimos corte. Nos lo echamos casi completo. Tenemos una llamada. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, mi buen amigo? Julio Aguilera Roque, para servirle. Muy buenas noches. Amigo, un abrazo. E igualmente, ingeniero. Fíjense que está bien todos los comentarios, pero aquí lo que necesitamos es producir para gozar. Porque es tan importante la diversión. Y hay gente que tiene y que es miserable y ni siquiera vive. Así es que... ni deja vivir. Y yo traigo una fórmula que se la regalo a todo mundo, que se llama H-O-Y. Hoy. Hoy, ¿verdad? Entonces, a veces cuando hablan de la pobreza, a mí no me gusta que hablen de la pobreza, porque tenemos una libertad tan hermosa, de que tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, y la gente muchas de las veces se vuelve comodina. Si todos produciéramos, sería la alegría precisamente de no andarle envidiando a nadie, ni que puso los mariachis, ni que hubo la quinceañera, ni que no tengo para la cuesta de esto, ni que para la cuesta del otro. Lo que pasa es que muchas de las veces no producimos más, pero es más importante el que se divierte al miserable. Fíjense, por ejemplo, en esos periódicos del New York Times, que sale, muere anciana y deja 80 millones de dólares a sus gatos. No. Aquí debemos, primero que nada, producir. No estar esperanzados porque decía Mao Tse-tung, 10,000 años es demasiado. Hay que echar mano de mañana y tarde. Así mucho es. Gusto. Hoy... y lo sigo escuchando para ver el final, ¿eh? Muchas gracias. Un fuerte abrazo, pero un abrazo muy fuerte a mi amigo de muchos años, de muchos años. El problema, estoy de acuerdo contigo en todo, siempre hemos estado de acuerdo, Julio. Pero, ¿cómo podemos aumentar la productividad de nuestro país? ¿Cómo podemos hacerlo? No es mi campo, ustedes lo saben, no es mi campo. Yo no soy ni economista, ni tampoco analista político. Me río mucho de eso, el análisis político. Tiendo mucho más a jugar con el análisis social. Pero en estos 55 años he aprendido algunas cosas. Y sobre todo, no tanto que sean particulares, que sean a nivel nacional. O sea, a nivel que somos como país. Y más que nada, estaría en una cosa, en despertar. Hay algo muy importante. Yo estoy de acuerdo con Julio. Nada más nos falta algo a la mayoría de los mexicanos. Conciencia y educación. Despertar. Sí. Y estar conscientes, conocer el país donde vivimos, conocer las reglas del juego, como hablamos esta noche, conocer esas reglas para poder jugar y poder hacerlo. Ojalá y pudiéramos tener a Julio con nosotros una noche, porque el día que es alguien con mucha experiencia. Me encantaría, Julio, que estuvieras aquí. El ingeniero te va a hacer la atenta invitación, con todo gusto. Y ver algo, sí, porque él ha hecho muchas veces algunas propuestas para que podamos avanzar, porque sí necesitamos producir más, pero ¿cómo? Conciencia, educación, quitar la apatía. A veces somos muy apáticos y queremos que los demás hagan para yo tener los beneficios. Y es cultural. Pero es un programa que tenemos que rebatir. Mientras no trabajemos al ganar, ganar, ganar, siempre el mal listo se va a comer al otro. Una de las cosas va a abusar de él. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de despedirnos esta noche tan fresca y tan hermosa, esta noche, dice Julio Diversión, el tiempo ya se está terminando. Pero algo muy importante, debemos de ganar el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades. Pero si trabajamos dos turnos para poder más o menos cubrirlo, entonces nuestra calidad de vida como seres humanos se elimina. Y se pierde la familia, que es lo que está sucediendo. Nos convertimos en lo que decía Julio del dinero, las cosas, las tarjetas, de cesto de plástico. Cambiamos en Estados Unidos, en cuanto crece alguien y empieza a trabajar, le dan crédito. Pero luego se satura su crédito. Entonces no le hacen absolutamente nada. Le dan más tiempo para pagar, para que él busque dos trabajos y pueda acomodarse. Llega el día en que ya ni con dos trabajos tiene y está siempre lleno de deudas. Entonces esa calidad de vida se va bajando. Ahora, ¿qué es caso una ilusión? Tiene... Sí, no tiene caso vivir para estar pagando un carro que siempre está afuera. Pero amigo, lo dejamos a la próxima semana. Se nos va semana. El tiempo. Muchas gracias, y aquí con mi amigo Juan siempre nos faltará tiempo para seguir adelante. Ojalá nos llames. Son temas interesantes, son temas de conciencia. Conciencia quiere decir despertar y darme cuenta de la realidad que estoy viviendo. Y eso es lo que tratamos en este tu programa. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a aquellos que nos sintonizan, que nos escuchan, a quienes nos llaman, como Julio. Muchas gracias, Arnulfo, en los controles. Y quédate ahí. Viene nuestro amigo Daniel Pereira a hacerte el resto de la noche alegre, a gusto, con Comedia Noche. Disfrútalo. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en este tu programa con otro tema que nos va a ayudar a la educación y al despertar. Soy Edgar Pérez, la voz que te acompaña. Buenas noches, felices sueños, hasta mañana. Buenas noches.